bueno. En realidad es una misericordia, ¿no es cierto?, esto de poder llegar a su casa. Y gracias a los hermanos, ¿no es cierto?, que nos están sintonizando. En realidad es que es una bendición muy linda para nosotros poder disfrutar también de esta instancia que tenemos, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Bueno, avisarles, ¿no es cierto?, de que nosotros estamos transmitiendo para los hermanos de Los Vilos, pero también es nuestro deseo que toda predicación, toda alabanza, todo comentario también pueda ser escuchado por hermanos de otras iglesias, y Dios de alguna manera sea tocando los corazones, y si Dios quiere cambiar las vidas de personas inconversas, agradecemos al Señor por eso. Amén. Estamos transmitiendo también, tenemos nuestro canal de YouTube también, donde transmitimos nuestras predicaciones, tenemos predicaciones. Amén. A partir de la estamos ahí con nuestro canal, y es una bendición muy linda poder también nosotros llegar a su casa. Amén. Hay hermanos que nos han preguntado, usted entra al canal de Prim Los Vilos. Nosotros somos Prim Los Vilos, o Prim por Primera Iglesia Metodista Pentecostal Los Vilos, pero todos juntos usted escribe Prim Los Vilos en YouTube y va a encontrar nuestro canal. Ahí también hay otros videos de nuestros hermanos. Quisiéramos que los hermanos nos manden un mensaje en este momento para saber si es que realmente estamos transmitiendo en directo. Usted sabe que hemos tenido bastantes luchas, hemos tenido bastantes dificultades, y a veces nos parece de que no estamos transmitiendo, que no está bien el audio, que está muy bajo, o en último caso se nos cae el atril. Usted bien sabe, ¿no es cierto?, los inconvenientes y pormenores que hemos tenido. Pero usted mientras está mirando, ¿no es cierto?, ruego a Dios que sea bendecido. Como le decía, estamos transmitiendo también, o estamos con nuestro canal de YouTube, también tenemos redes sociales como Instagram, estamos también con nuestro Twitter, Prim Los Vilos, Instagram, Prim Los Vilos, Pinterest, Prim Los Vilos, tenemos muchas redes sociales donde estamos transmitiendo, porque nuestro deseo es poder predicar el Evangelio, aún por LinkedIn, aún por Tumblr, tantas redes sociales que tenemos, pero Facebook Live es nuestro preferido para que usted pueda escuchar y también compartir publicaciones que estamos subiendo en el grupo Prim Los Vilos. Si algún hermano, alguna persona que está escuchando, quiere ingresar al grupo Prim Los Vilos, tiene que preocuparse de responder las tres preguntas que hacemos para poder ser miembro. Bien, que Dios nos bendiga. Dios me revista de su gracia entonces para poder hablar de la palabra del Señor. Hemos leído en 1 Juan capítulo 2, versos 15, 16 y 17, y la recomendación del Señor por labios de Juan, este muchacho que escribió estas cartas, discípulo del Señor, el último de los apóstoles en morir en forma natural, fue desterrado a la isla de Patmos, una isla donde se realizaban trabajos forzados, porque Juan no podía morir, no lo podían matar. Es clásico ese episodio donde Juan lo echan a un caldero de aceite hirviendo, y la historia cuenta de que él levantó su mano, la sacó fuera del caldero, y dice de que estaban todos expectantes, aún el emperador de turno estaba expectante de que este hombre al fin iba a ser quemado, iba a ser freído por el aceite. Pero cuál sorpresa más grande que al final, después de un par de minutos, este hombre dentro del caldero de aceite hirviendo no bajaba la mano, seguía con su mano en alto, hasta que al final la comezón, el deseo de saber, el emperador manda sacar a este hombre, a Juan, y se dieron cuenta que no se había quemado nada de su cuerpo, no se había quemado su piel, no estaba inflamada, no estaba con ampolla, nada. Solamente que estaba aguantando la respiración, y la misericordia de Dios lo protegió en ese caldero de aceite hirviendo. De ahí lo apodaron a Juan como un hombre que no moría, ¿me entiende? Lo apodaron como aquel que realmente no podía morir, porque era un hombre invencible. Bendito el Señor. Amén. Juan el inmortal también le decían, ¿me entiende? Porque no podían matarlo. Así que lo desterraron en la isla de Patmos, a esta isla, como decía, donde ahí había también trabajos forzados, pero ahí fue donde Dios lo envió, porque tenía que entregarle también el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y él escribe en estas cartas, entramos al tema, acerca de que no tenemos que amar al mundo, ¿me entiende? No debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas, me dirá usted? Dice de que los deseos de la carne, nuestra carne, esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, los deseos de los ojos, que son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está todo iluminado, todo tu cuerpo está con luz, y si tu ojo es sucio y está en tiniebla, todo tu cuerpo está en luz, en tiniebla, dice. Y también la vanagloria de la vida, eso que afecta a nuestro ego personal, eso que el mundo, ¿no es cierto?, un sistema bien organizado por Satanás el diablo, trata de llamarle la atención a usted para envolverlo como cristiano y arrancarlo de la fe cristiana y llevarlo por un camino amplio, por un camino ancho. Ese clásico cuadro que hemos visto muchas veces, que muchos critican, pero que es una realidad poder contemplarlo y ver que realmente hay un camino angosto y un camino ancho, una puerta angosta y una puerta ancha. Espaciosa es la puerta y amplio es el camino que nos lleva a perdición, dice. Así que, hermano querido, ese es el mundo, eso que a usted le llama la atención muchas veces, y vamos a hablar. Ruego al Señor que me revista de su gracia. Fíjese de que hay dos pasajes hermosos en la palabra de Dios que nos hablan cómo el mundo hizo mella en el corazón de ciertas personas que eran creyentes. El clásico pasaje que nos habla acerca de Lot y su familia. Lot tuvo que separarse de su tío Abraham porque sus pastores con los de su tío peleaban mutuamente por los pastos, por las ovejas, así que al final tuvieron que separarse. Abraham le dijo: sobrino, elige, si tú vas al norte yo voy al sur, si tú vas al este yo voy al oeste, donde tú quieres que vaya yo iré al lugar contrario, para que nuestros pastores no peleen y así no haya enemistad entre nosotros que somos familia. Y usted bien sabe, y seguramente lo sabe de memoria, cómo este hombre Lot, el justo Lot, un hombre temeroso de Dios, fue tentado por la hermosura del río Jordán, y se fue, ¿no es cierto?, por ahí, por aquel lugar, buscando pastos para sus ovejas, hasta que al final llegó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero yo creo de que, según cuenta la historia, llegó allá Lot con su esposa y sus dos hijas, y las hijas allá encontraron esposos, hombres malos, perversos, corrompidos de corazón, que no temían a Dios, y se empezaron a vivir en aquella ciudad, que ciudades que por cierto eran muy avanzadas para el tiempo, con, aunque no se ha encontrado, fíjese, un vestigio arqueológico como para decir realmente existió la ciudad. Hay arqueólogos cristianos que sí han encontrado evidencias de que existieron estas ciudades, y muestran incluso los caminos que recorrió Israel desde Gosén, allá en Egipto, y pasó por todo el desierto, llegando al Golfo de Áqaba, donde atravesaron el Mar Rojo y pudieron llegar a Arabia Saudita, donde estaba el monte Sinaí. Y esta mujer, esposa de Lot, seguramente todos los días convencía y conversaba con su esposo Lot para decirle: mi amor, ¿por qué no nos vamos a aquella ciudad? A Sodoma, Gomorra, he escuchado que hay grandes centros comerciales, hermosas telas, hay monedas de cambio, podemos incluso cambiar seguramente nuestras ovejas, nuestros animales, por telas, por alimento, por otras cosas que a lo mejor nos sirven dentro de nuestra tienda. Recuerde usted que el pueblo de Israel eran pueblos nómades, aunque todavía no era Israel, porque Abraham todavía no tenía hijos. Entonces, Israel, por cierto, que viene, ¿no es cierto?, el nombre que Dios le dio a Jacob, ¿me entiende? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, seguramente, viendo la realidad de una familia, es que Lot escucha a su esposa, le encuentra toda la razón, la mujer es más previsora en ese sentido, y llegaron a Sodoma y Gomorra, Y dice de que este hombre se sintió tan acongojado y triste y lamentaba el día en que llegó a Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades hermosas, aquellas ciudades llenas de pompa, llenas de avances tecnológicos, pero corrompido desde su cimiento. Y dice de que todos los días, aún sentado a la puerta de la ciudad, símbolo de que este hombre había sido honrado por las autoridades y le habían dado un lugar a la puerta de la ciudad como una autoridad también dentro de los demás. Pero dice de que todos los días este justo afligía su alma, su corazón. Y resulta de que el plan de Dios, ¿cuál era? Destruir estas ciudades, porque el pecado de Sodoma y Gomorra habían llenado la copa de la tolerancia de Dios. Y ya Dios decidió destruirlas por fuego. Usted bien sabe la historia. Y así es como Dios manda mensajeros, ¿me entiende? Tres ángeles que, por lo que uno lee, muchas veces llega a pensar que es Dios el que está ahí. Porque Abraham recibe a estos tres personajes, le dice mi señor, y los atiende. Y estos personajes le dicen a Abraham: tenemos que ir a Sodoma y Gomorra a buscar a tu sobrino porque será destruida la ciudad. Para abreviar, Dios saca a Lot con su esposa y con sus hijas, pero sus yernos no quisieron salir porque ellos amaban esa ciudad, eran oriundos de aquel lugar, ellos amaban Sodoma y Gomorra, todo lo que había en aquel lugar. El problema es que le costó mucho a Lot salir porque su esposa amaba también aquel lugar. Amaba Sodoma, amaba Gomorra, amaba todo lo que allí había. Sus tiendas comerciales, amaba, ¿no es cierto?, las telas, amaba los últimos utensilios para la cocina, para la casa, tantas cosas que habían ahí. Y salieron de aquel lugar, llovió fuego del cielo. Pero esta mujer, la esposa de Lot, dice que no soportó escuchar el ruido de la destrucción de aquella ciudad y se volteó para ver la destrucción de Sodoma y Gomorra y dice que fue convertida en estatua de sal. Por amar al mundo es que perdió la bendición de seguir al lado de su esposo y su familia. Que Dios nos ayude. Amén. Realmente que el mundo tira muy fuerte. El mundo con todas sus cosas tira muy fuerte al cristiano. Y también tenemos el otro caso. Mientras Pablo predicaba el evangelio, andaba por Colosas, por Galacia, andaba por muchos lugares hasta que llegó a Macedonia y se interiorizó y predicó el evangelio durante 3 meses en Tesalónica, ciudad que había recibido el nombre aquellos hombres que la habían conquistado anteriormente en los tiempos de Alejandro Magno, antes de ser reconquistados por el Imperio Romano. Y Casandro, uno de los sucesores de Alejandro Magno, cambió el nombre de esta ciudad tesalónica, que antes se llamaba ciudad de Termas, porque ahí, en aquel lugar, Tesalónica, habían termas de agua caliente que eran muy conocidas por todos, de renombre. Incluso Tesalónica fue erigida como la capital de Macedonia, la provincia muy conocida en tiempos del Imperio Romano. Para abreviar, puedo decirle de que era tan connotada esta ciudad que habían grandes centros comerciales en el tiempo en que el apóstol Pablo predicó el evangelio en aquel lugar. Dice de que también había una moneda de intercambio. Era tan importante esta moneda de intercambio que tenía, ¿no es cierto?, importancia. Era una moneda prolífera que empezó a abrirse paso en el mundo y había, pero, una cantidad enorme de avances tecnológicos, comercio abundante, un puerto maravilloso donde llegaban muchos barcos para hacer comercio y todo este asunto mercantil que atraía a muchos turistas, a muchas personas. Y mientras Pablo predicó el evangelio, dice que 2 personas se convirtieron al evangelio. Eran prosélitos, no eran de la comunidad judía, de la colonia judía, ¿no es cierto?, gentil, que se habían apartado o que eran parte de la diáspora, se habían apartado de la ley judía. Entonces, el apóstol Pablo se encuentra con Aristarco y con Segundo, y se convierten maravillosamente el Evangelio y acompañan a Pablo junto con otros más que le siguieron. Ahí estaba también Timoteo, que le acompañaba, Lucas, también le acompañó Demas, que también era uno de los que le seguía a Pablo fielmente. Pero Pablo escribe en las cartas a Timoteo, en la segunda carta, diciéndole de que sea fiel, que él sería el sucesor, el que iba a recibir la antorcha, que iba a seguir alumbrando el Evangelio de Cristo. Y le dice que Demas había abandonado el lugar donde estaban predicando y se había marchado hacia Tesalónica amando más al mundo. Bendito el Señor. Esto, para que usted sepa, lo vamos a buscar porque es bueno que usted lo lea. Se encuentra en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4. Estamos leyendo en los versos 9 y 10. El verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado. Es carta del apóstol Pablo a Timoteo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Claro, usted entenderá de que el apóstol Pablo muchas veces fue encarcelado, fue apedreado, muchas veces pasó hambre, muchas veces tuvo que sufrir persecución por causa del Evangelio, y esto él lo predicó muchas veces. Entonces Demas seguramente se cansó de tanta persecución, de tanta humillación, y era más fácil marcharse a Tesalónica, ir a tener una vida más acomodada, poder tener una vida de comercio, poder surgir económicamente y no sufrir por causa del Evangelio. Demas se fue a Tesalónica, amó más al mundo, amó más las cosas que le ofrecía el mundo. Y usted me podrá decir: pero bueno, es que ¿quién no ha ido a un mall alguna vez? Sí, pero es que las cosas del mundo las hemos leído aquí en estos versos 14, 15, 16, 17, que las cosas del mundo corresponden a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo nos ofrece fama, nos ofrece riqueza, nos ofrece pompa, un buen pasar, un buen sueldo, un buen comercio donde podamos adquirir dinero y podamos de alguna manera depender de nosotros mismos y de lo que hagamos para poder vivir. Algo contrario a lo que Dios demanda de nosotros en cuanto a vivir por la fe. Que muchas veces el hombre y la mujer se siente completo porque puede trabajar, porque puede ganarse el sustento, puede ganarse el pan, ya se siente superior, ya se siente tranquilo porque tiene dinero en el banco, porque puede acumular riqueza a su favor, mercadería, tiene un buen auto y deja de depender de Dios. Estas palabras que yo le hablo, para algunos es hablarle en chino, no entienden qué significa depender de Dios. Pero esas son las cosas que el mundo nos ofrece, amar las cosas del mundo, y Dios nos ofrece una vida totalmente distinta. Quien quiera amar la vida, quien quiera amar a Cristo, tendrá que enfrentarse duramente a la persecución, a la crítica. Tendrá que enfrentarse en alguna oportunidad al desprecio de la gente por identificarnos como cristianos, por no amar las cosas del mundo, por no reírnos de un chiste de doble sentido, por no estar de acuerdo con la violencia, por no salir seguramente a las calles a protestar, a golpear, a tirar bombas lacrimógenas, a hacerle daño a carabineros y tantas cosas. A lo mejor ni siquiera salimos a saquear y nos desprecian por eso. Pero el cristiano tiene las cosas muy claras. Cristo es el que responde por nosotros. Sí, sí, y Él es el que abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Dios nos demanda una dependencia total a su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que es distinto a las cosas que nos ofrece el mundo? Porque el mundo nos ofrece pompa, fama, gloria. Cosas que podríamos adquirir aquí en la tierra. ¿A quién no le gusta que le soben, no es cierto, la espalda y le palmoteen y le digan: te pasaste, eres extraordinario, uy, eres lo mejor que he visto, uy, te pasaste, tus cartones, tus estudios? Estudios aún, estudios teológicos, y están lejos de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Las cosas del mundo, ¿me entiendes? Los deseos de la carne, muchas veces la lujuria, los malos pensamientos, los deseos de los ojos, el voyerismo, el poder satisfacer y mirar, ¿no es cierto?, algo erótico con nuestros ojos para poder satisfacer a la carne que está llena de deseos y pasiones. los deseos de la carne son muchos y los nombra, hay una lista larga en la palabra de Dios. Pero el hombre y la mujer que aman a Dios, que aman a Cristo, no aman las cosas del mundo. Si usted ama al mundo, está lejos de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos de las cosas del mundo. O se convierte a Cristo, o se aparta de Cristo y ama al mundo. El mundo es liviano, el mundo mira las cosas de otra perspectiva, le gusta el evangelio light. A la persona que es mundana le gusta el evangelio light. No le gusta que el pastor le critique, le diga las cosas, ni en su cara le hable cosas fuertes. Solamente le diga, vas bien hermanito, te pasaste, sigue adelante, sigue a Cristo, Dios te ama. Es lo único que le gusta escuchar. Pero cuando el pastor es tomado por Dios para decirle, apártate del pecado, apártate del adulterio, apártate de la fornicación y de las cosas que te hacen daño, no le gusta. Dice, no, el pastor está predicando mal, el pastor no está tomado por Dios, pura carne, dice, pura carne. Sin embargo, Dios es el que habla a través de sus siervos para decirle a la iglesia que es necesario que nos arrepintamos de nuestro pecado, nos arrepintamos de nuestra liviandad, que busquemos a Dios de todo corazón, porque es el tiempo en que tenemos que convertirnos a Él. Hay personas que viven tan desconectadas de las cosas de Dios. Oiga, pero tiene una conexión fantástica en internet. Se conectan para todas partes con el Facebook, con el YouTube, con todas las conexiones de redes sociales, pero están desconectados de Dios. No tienen ni idea de las cosas que van a pasar porque la conexión con Dios es mala. No tienen ni idea. No son amigos de Dios. Dios no les habla al oído, no les dice las cosas porque son mundanos. Eso es el mundano. ¿Se da cuenta? Pero el hombre y la mujer que aman a Dios, que son cristianos, están pegaditos a Dios. Lo que hablábamos esta mañana en el devocional, son amigos de Dios. Y Jesús les dijo, ya no llamaré más siervo, porque el siervo no tiene ni idea de lo que hace el Señor, pero les voy a llamar amigos, porque todo lo que yo sé de mi Padre se lo digo a ustedes. Bendito el Señor. Entonces cuando uno es amigo de Dios, tiene una comunión íntima y sabe todas las cosas porque el Padre le habla y le cuenta las cosas. Bendito el Señor. Cosas que los demás no saben porque están desconectados en su señal hacia el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Amén. Hermano querido, esfuérzate por servir a Cristo. Bendito el Señor. ¿Cuánto daño hace el mundo? ¿Sabe el daño que hace? Tenemos hermanos en nuestra iglesia que desde niños fueron cristianos, estaban en la iglesia, estaban en la escuela dominical, servían al Señor, cantaban en el coro, se apartan para el mundo y después cuando vuelven vienen todos lastimados. Toman una guitarra y ni siquiera se acuerdan de las notas porque Dios les quitó el don de cantar, porque Dios les quitó el don de tocar. El mundo es lo que hace esas cosas. Andan amargados, andan con tristeza, andan sin paz en el corazón porque el mundo los destruyó. Eso es lo que da el mundo, hermano querido. ¿Cuántos cristianos hemos visto a través de Facebook y las redes sociales? Niños que fueron sacados de la escuela dominical para convertirse en grandes cantantes seculares. Se apartaron de Dios, tienen fama en el mundo. La vanagloria de la vida, ¿ves? La vanagloria del mundo. Pero está lejos de Dios. Por ahí he visto a un Justin Bieber. Por ahí he visto, ¿no es cierto?, una Katy Perry. ¿Cuántas personas? El otro día, ¿no es cierto?, tiempo atrás, bueno, hace varios días, veíamos el testimonio, ¿no es cierto?, en uno de los programas de canto, que a esta mujer, ¿no es cierto?, la Whitney Houston, fue sacada desde niña de la escuela dominical, donde Dios la bendijo con una gran voz para cantarle a Dios, pero se dedicó a las cosas del mundo. ¿Y cuántos cantantes hoy día que salen de la iglesia para dedicarse a hacer contratos con Sony, contratos con otras disqueras, y al final dejan a Dios de lado y lo dejan botado? No te conviertas en un demas, hermano querido. Amén. Conviértete a Cristo mejor. Amén. Apártate del mundo, apártate de las cosas que te hacen daño a tu vida, hermano querido. Es tiempo de acercarse a Cristo. No vienen días mejores. Vienen catástrofes terribles a la humanidad. Este año 2020 aún queda mucho dolor. Pero yo te invito a que te acerques a Cristo. Amén. Dios te ama. Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere bendecir tu vida, hermano querido. Ama a Dios de corazón. Búscale con toda tu alma. Ora a Dios. Reconcíliate con el Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. Que el hombre y la mujer se reconcilien con Cristo, vengan a Cristo y le amen de toda su alma. Que Dios nos ayude. Amén. Que esta palabra haga vida en los corazones. Que podamos apartarnos de las cosas del mundo. A veces le damos más valor a las cosas del mundo, ¿me entienden?, que a las cosas de Dios. Bendito el Señor. Podemos pasar todo el día todo el día frente al televisor, pero nunca le damos un ratito al Señor para orar. Podemos pasar todo el día frente al teléfono, pero nunca le damos un ratito al Señor para poder conversar con Él o leer su palabra. ¿No le parece a usted que estamos muy descuidados de las cosas de Dios? Sí, señor. Si así lo hacemos, sí, así es. Y bastante alejados de Dios estamos si así lo hacemos. Así que Dios nos ayude a recapacitar, a poder escuchar esta palabra y darnos cuenta que a lo mejor sí realmente somos mundanos cuando alguien nos dice mundano. Bendito el Señor. Porque nada de lo que podamos escuchar en nuestra vida nos puede hacer daño si lo tomamos de la mejor manera. Bendito el Señor. Yo creo que a la iglesia de este tiempo nos falta mucho para acercarnos a Dios, pero siempre hay tiempo, hermano querido, para acercarnos al Señor. Siempre hay tiempo para reconciliarnos con Cristo. Siempre hay tiempo. Y hoy es el tiempo que Dios le está dando para que hagamos un nuevo compromiso con el Señor. Para que le digamos: Señor, si hasta hoy he sido mundano, quiero acercarme a ti, convertirme a ti. Y cuando usted hace un compromiso, Cristo empieza a trabajar a través de ese compromiso que sale de su boca. Y Él empieza a abrirle camino para que las cosas de Dios le sean más fáciles, para que empiece a amar a Dios de verdad. Él cambia el corazón y pone eso que le falta: el deseo de buscarle, el deseo de orar, el deseo de servir. Estas son las cosas de Dios. Y empieza a aborrecer las cosas del mundo. El que tenía vicios ya no le llama la atención las cosas.